CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Damas y caballeros! Sean ustedes muy bienvenidos a la 655ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos del fin de semana! ¡Listo y preparados para el fin de semana! ¡Ja! Algunos pegaron el salto así como diciendo, ¡ah, sí, el fin de semana será lo que nunca fue! Y otros dicen, no, ya, güey, he pasado tantos fines de semana con expectativas y nada, pasado es que así. No llega, no llega. Esto los encargo así de esta manera. Y otros dicen, el fin de semana yo estoy en la chamba, trabajando todo el día, más horas bueno, extras que no me pagan, y llorando ahí por los rincones. Otros dicen que ya viene el fin de semana, mira cómo pasa el tiempo. Y así están listos y preparados para encarar lo que viene, que no sabemos si será para algunos fines de semana, para otra semana que comienza, póngale, o para otros, sí. Ni madres, ¿verdad? Dice, ah, voy a echar la hueva, como siempre, sinceramente. Estamos listos y preparados nosotros aquí, y lo que nos anuncia que es el fin de semana es una productora de este programa que se acerca mucho a la puerta y empieza a preparar su equipaje, porque hasta equipaje prepara para el fin de semana. Mírala ella. Pero primero presentamos al piloto, al que nos lleva hacia los confines del espacio, al capitán a cargo de este viaje, es decir, al capitán Roger Vinilo. Marineros escoceses divididos en estos momentos, algunos queriendo irse, otros ya tan pedotes que sí, mejor claro, me quedo tranquilo. Ellos saben de este tipo de cultura y dicen, cuando uno se va a levantar, no hace el impulso como a levantarse y empieza a girar todo alrededor, es mejor sentarse, es quedarse sentado, empezar a respirar plácidamente y ese tipo de cosas. No, la mitad está echando la hueva hoy. Damas y caballeros, presentamos a la productora estrella de este programa de radio, La Muda. ¡Ja! Sí que sí, totalmente preparada. Totalmente producida, preproducida, postproducida, una cuestión. Nos gustaría saber qué llevas en ese bolso, Muda, realmente, ¿eh? Un día lo vas a abrir aquí, vamos a analizar un poco las cosas que llevan algunas mujeres. No, ¿no? Se para... abre. No se abre. No encuentras nada, seguramente lo que buscas. Ah, que no se abre, que está roto. Mete la mano y sale una trampera, no se sabe bien. Bueno, nadie se atrevería igualmente, Muda. Damas y caballeros, presentamos ahora al técnico a cargo de este viaje y de todo lo que se mueve dentro de la nave, es decir, al Mico. ¡Ah, grande Mico! Bien por ti, Mico, ¿eh? ¿Eres tú? Sí, es él. Ya estás cabrón, ¿eh? Bueno, un poco de descanso, ¿verdad? Ahora llegan las... Nunca descansa. Está bien, güey. Así, Mico, hay que arreglar allá. Te ha tocado así en el sorteo, ¿verdad? Sí, está todo echando chispa por ahí. Yo no sé si es parte de fuegos artificiales que tú has preparado por una ocasión especial o algo. Sí, mientras nos quememos está todo en orden. ¡Ay, ahí estás tú! Que no te importa nada, no crees en lo que escuchas, no confías demasiado en lo que ves. Subido a la tabla, montas las olas como puedes y ruedas en el pavimento con la cabeza fuera de la ventana, fuera del mundo, viajando a otra velocidad. Y no te importa nada, demasiado de todo, y todo eso ni siquiera alcanza. No te importa, no crees, no sabes, pero te guía lo que sientes. Eso que no se explica, pero que es tu única verdad. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. I am Rich James Beach, yeah! No, soy yo, que Kevin Galdames, dice. Hola, Kevin. Entra cantando, Kevin Galdames, Alpha Connecticut, dice. Bueno, pero quería decir lo otro también. Ok, tijuanenses, ¿qué onda? ¿Cuándo carajos van a poner un especial South Beach? Dice, ya no sabes. Ah, es que no hay más beach. No hay más beach. Siguen los sábados, pero ya no hay más, claro, beach. Dice, bueno, ya no hacen especiales de sábado. El último fue como hace 2 meses, pero por eso son especiales, güey. Claro. Sí, si sí, fueron sí. Todos los sábados, ya ahora no serían. Más especiales. Claro, que es especialísimos, ¿no? Sí. Una cosa tan especial. Bueno, pero vamos a lo principal. Número uno, me he comprado un nuevo hámster. ¡Ah, ja, bingo! Lo cual deducimos que ya tenía un hámster entonces, sí, que nuestro sí. Querido amigo. Y que se le murió. O todavía se le escapó. Está, pero... O entró a rodarle tanto en la ruedita que tomó una velocidad tan grande. Que se desintegró. Se desintegró, fue a parar a otro estado, ¿no? Póngale a Iowa. Wow. Y ahí lo están buscando. Bueno, quiero que me digan qué nombre ponerle. Yo le pondría, no sé qué nombre a este animalito. Un nombre de hámster. Dice, un nombre de hámster. ¿Cuál puede ser? Capone. Un nombre Al Capone de Culiacán. Es un tanto largo, ¿no? Pero le puedes decir Al o le puedes decir Capone o algo así, ¿no? Dice, bueno, no le he puesto nombre todavía y quiero que sea chingón. Bueno, si quieres que sea chingón, tenemos a los imaginativos, a los creativos más, bueno, soberbios que pueden existir sobre la tierra y diablo hispana, que son todos los que en estos momentos se le están ocurriendo nombres de hámster. Por favor, enviarlo a encaso@canaltrans.com. Y bueno, ya sí, sabrás. Y abstenerse de pirata. Sí, no, sí, es un nombre. Ponle señor lagartija, ponle muda si es hembra, ponle muda si es macho. No tiene sentido. Traten de ser imaginativos con esto porque está en juego el nombre que llevará este hámster. Por toda la nombre, vida. Por toda la vida. O sea que si el hámster luego cumple 18 años y dice, ah, ¿por qué me pusiste, no sé, Eustaquio? Y se enoja con Kevin, claro. La culpa la tendrán ustedes. Así que bueno, ya saben, los premios fabulosos: rueditas de hámster, peceras para hámster, sí, alimento para hámster, viruta para hámster, sí. Y el premio mayor que es el mismo hámster, ¿no? Lo cual no garanticemos que llegue vivo a los lugares. Número 2, dice Kevin Galdames, mi misión con respecto a la chica que yo quiero no va a ser detenerme hasta que sea terminada. Oh, sonó así como, sí, o sí. Me quieres o te obligo a que me quieras, ¿no? Total. Eso no está, el amor no se obliga, Kev. Bueno, dice, damas y caballeros, nada más quiero que por medio del señor Lagartija, el niño elefante, me diga cuándo yo debería de hacer mis movimientos. Ah, el niño elefante, ¿cómo tus movimientos? ¿Sabes esas cosas? Los movimientos que debe hacer, usted sabe, hay una táctica y estrategia del amor, ¿no? Ah, yo pensé que estaba duro. No quiero citar a la licenciada Mónica Galindo de Gafeo porque sé que en estos momentos está sumamente ocupada, además se viene el fin de semana y esas cosas, pero hay como unas tácticas y estrategias del amor. Y hay autores célebres que han comparado el amor con un campo de batalla. Póngale. Y lo que quiere saber Ken Galdames es, a través de la energía del niño elefante, cuándo él debe encarar, cuándo debe decirle a esta niña peruana, por ejemplo, ¡eh, quiero un beso en la boca! Cosas por el estilo, ¿eh? Kevin, el momento te lo dirá ella, con sus ojitos, cuando titilen en la noche. Estará, ¿no? Sí, y si no titilan es que sí. No pasa nada. Sí, tú mírala a los ojos, claro. ¿Verdad? Si los ojos no le titilan, si las pupilas no se le dilatan y se le contraen, si se le dilatan y le quedan dilatadas es otra cosa. Sí. Si le hacen así como un destello, es que en ese momento estás listo y preparado. Si haces tu movimiento y recibes una bofetada, un moquete o algo así, es que hiciste el movimiento fuera de tiempo. Sí, o quizás exacto, tiene sí. Que ver con esta táctica de estrategia de que ella dirá, no, un beso tan pronto, no. Y así irán las cosas. O sea, lo importante no es la llegada final, sino el camino que vas a recorrer hasta sí, ahora, sí. Entre intentos de besos y cachetazos. Bueno, ok, te deseamos suerte desde aquí, ¿verdad? Ja. O si sea, no sabemos si suerte es que logre su objetivo o que no lo logre, porque a lo mejor ella es una perversa. Llega a decir, ay, la relación empieza fabulosa 2 meses y luego le empieza a pegar con cosas, con látigos, pobre Kevin. 3 puntas, con bolitas de plomo, y Kevin sufre y dice, pégame y dime, Kevin. Habían desde Las Palmas de Gran Canaria, allí en España, y si un día antes de que el mundo se desintegre, pues cogería un vuelo a Los Ángeles. Y buscaría a Jennifer López y me la chingaría. Me encanta vuestro programa. Oh, ¿qué vive en Los Ángeles, Jennifer López? Estamos buscando a Charlie Core Kid, que era un poco el que había ocasionado todo esto de las votaciones sobre el general Oava. Ah, sí que sí. Y no sabemos dónde está en estos momentos. Se supone que él tenía que hacerse presente para dar una deliberación de todo esto. Pero la gente sigue votando. Y queremos saber también si Jennifer López, ¿no? Uno de los culos más importantes latinoamericanos sí que sí. En Estados Unidos de Norteamérica, reside en Los Ángeles. Imagínate. imaginemos que sí, ¿no? Así es, por lo menos lo tiene claro Avian, que iría para allá. Hola, gente linda de la María Tijuana, ¿saben? Al tiempo que vuelvo a escuchar la radio y me siguen pareciendo super pilas, dice. Está chévere aún. Y también quiero mandar saludos para toda la gente de Piura, Perú, en especial para las locas. Uy, perdón, digo las lomas, dice. Ah. Para Yorks, para Guillermo, para Coqui, para Marco, el de la discoteca con puta. Sí, sí. Ah, donde había música y había discoteca y había... Había putas, sí. Sí, pero las putas luego se las llevaron y fracasó la discoteca. Ay. Fue todo un desmadre y ahí quedó. Dice, y toda la gente pilas que siempre escucha esta radio cada día más y más, dice, pero más chonguera. Dice, jajaja, se caga de risa nuestro amigo peruano. Y dice, y bueno, y decirles que lo que antes siempre les decía a los chilenos rotos, dice, el pisco es peruano. Se caga de risa y se retira. Aquí no llegó ningún pisco, ¿eh? Ningún pisco. Lo ha prometido Palomita Forty, sí, desde Estados Unidos de Norteamérica, peruana ella de nacimiento. Iba a ser una especie de triangulación extraña y nos iba a acercar al pisco. No ha llegado. No, no. Urpi dijo con Lu, ah, estamos preparando todo, no sabes. Sí, sí, sí. Hay una persona que se casa y que va a ir y ahí a la María Tijuana. Pero o no, el vuelo nada. De no llega el pisco. Así que para nosotros el pisco todavía no es de nadie. Todavía no es de nadie, todavía es del que se lo bebe. El chileno vengador, que podría haber acercado un pisco, dijo, no, yo no bebo. A mí déjeme con la cueca que le cedo a los peruanos el pisco. Lo cual por ahora el pisco está más cerca del Perú que de Chile. Pero ya llegarán otras. No, no queremos caer en esto. Ya hemos pasado varios programas discutiendo dónde es el pisco y al final quedó del que se lo toma. ¡Hola, cabrones! Hoy estoy súper encabronado por escuchar que los legisladores gringos se quejan de la contaminación que viene de México, dice el austral. Sí, sí. Está en Canadá el austral. Y dice, bueno, acá esos señores no saben que alrededor del 30% de la contaminación del aire mundial la produce el ejército gringo. Ah, cuando cocinan sus mierdas, ¿verdad? Claro, sí, es que comen cada porquería. Están por todas partes y dicen, hey, hey, you, ¿qué hay? Unos hot dogs. Y los cocinan ahí, prenden fuego con algunas cosas químicas, sí, no sé qué, sí. Y andan contaminando todo el planeta. Dice, bueno, ¿por qué creen que no han querido firmar el protocolo de Tokio sobre la reducción de emisiones de CO2? Esto los químicos saben lo que es el CO2. Sí, sí, sí. Yo puedo intuir que es algo que empieza con C, póngale carbono concha. Y ahí está. Dice, además que no chinguen. Muchas de las maquiladoras establecidas en territorio mexicano están ahí porque no pueden establecerse en territorio gringo debido a la contaminación que producen. Pirata, señor Lagartija, por favor, un chingo a su madre desde el fondo de su corazón latino para estos legisladores gringos. Y otra cosa, y esto es en serio, no es recomendable usar condón en piscinas porque el cloro de las piscinas daña el látex. Esto es una pregunta que había llegado ayer y bueno, es químico el austral, sí, sí, sí. Y además tiene cierto conocimiento de condones, como sí, veremos, sí, sí, ¿no? Y de piscinas. Y de piscinas. Y bueno, es verdad lo que dice, ¿no? El cloro puede dañar el látex del condón, así que dice, pero como es siempre mejor usarlo, si van a coger una piscina, usen doble condón. Claro, uno, listo. Que uno para que se joda con el látex y ahí está el otro, igualmente guardando cualquier problema. No jodan, saludos a todos los tripulantes de la exacto, nave más loca cuando, del universo. Para cuando hace frío. Austral, sí, sí. Eso es muy en serio, chicos. Igualmente, nada, está que tiene que ir a una piscina, digo, la piscina es para nada. Pero bueno, la gente busca cosas nuevas. Nuevas, ¿no? Sensaciones, ¿verdad? Que en un avión, que en la piscina, que en la mierda, ay Dios. Pero antes de todo, no debemos olvidar de estos gringos que anduvieron haciendo, diciendo, sí. No, porque miren la contaminación y todo eso. ¿Por qué no se fijan puertas adentro, señores? ¡Chinguen su madre! Se asfixiaba con el aire libre, dulce de América, y se lo devolvemos a su cochino país. ¡Al carajo, come pollas! ¡Wow! Esa niña está bien brava. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunícate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hola, señores bromistas, me llamo Fabio, soy un joven de 19 años y vivo en la ciudad de São Paulo, Brasil. Hola, joven Fabio. Desde hace unas dos semanas que los escucho desde mi computadora. Ja. Les encontré haciendo búsquedas de radios argentinas en internet. Ja. El primer programa, les confieso que apenas entendí lo que hablaban, puesto que hablaban muy deprisa. Ahora no hay más problema, en dos semanas lo deprisa le pareció comprensible, ¿verdad? Ja. Nuestro amigo Fabio pide lo siguiente, dice, bueno, bueno, puesto que hablan muy deprisa, ahora no hay problema para entenderlos, así que me están siendo muy útil el programa como para desarrollar el oído, ¿verdad? Como para desarrollar el oído. Se le está desarrollando. Se le está creciendo la oreja, Vaibora. Y dice, bueno, tengo amigos argentinos, pero nunca me fui a conocer la nación de los alfajores. Rico dulce. Los alfajores son una especie de golosina argentina, sí, que consisten de una tapita, dulce de leche, dulce de cajeta, dulce de así, una... Es como una torta. Algún dulce, depende de qué región sean. Es como una pequeña, un pequeño pastel, ¿no? Un pastel de mano, digamos. No, tipo torta, sándwich. Sí, también tipo torta, sándwich, pero dulce. Sí, para no traer confusiones, güey. Y bueno, póngale y con dulce de leche, o con chocolate, o con mousse. Están los alfajores cordobeses, que son con mermeladas de frutas, ese tipo de mierdas. Así que bueno, y él dice, la nación de los alfajores es esta cosa. Dice, lamentablemente no los tenemos por aquí, en Brasil. ¡Oh, Brasil! Ah, pero están los garotos. Brasil está garoto. Sí, los garotos. Están los garotos. Garoto, son dulces. Garota. Uno se senta en una playa y ve a garoto. Garoto. Un bulto. Y también está la garota. Tipo unos culos. Sí, sí. Bombons. Bombons. Está bien. Está bien. Pero son dulces. Tienen dulce. Lógicamente, en todas las naciones del mundo hay algo dulce, güey. Pero no nada. Todas. Así que, no, ¿no? En algunas no. ¿Ha ido a Rusia, por ejemplo, a comer golosinas? No, nosotros nunca. Pero bueno, imaginamos que sí, porque en todas las naciones donde hay niños hay golosinas, sino ¿cómo los educan? Diciéndole, te doy un dulce si es tal cosa. Bueno, nada, y aquí nuestro amigo dice, quisiera ir algún día por Argentina y poder encontrar, y no sé qué, alfajores seguro encontrarás, amigo. ¡Ey, serás bien recibido! Un pedido de brasileño, hablad más despacio, por favor. Ah, no podemos. Nosotros nos llamamos a la Red Globo, decimos, ¡ey, vos, claro, fala, sintonizamos y no cumplimos nada. Fala más lento, vos, cuando transmite un partido de fla-fla, no comprendo. Y no, fala más lento, no fala más lento, una merda. Va a cantar toquillo. Y nosotros tampoco llegamos a comprender. Pero ya se te desarrollará tanto el oído, sí, Fabio. Sí, te crecerá tanto que te pondrás poner 5 aretes en el pabellón auditivo y nada, y no, seguirás a la perfección. Igualmente hice una pregunta, ¿qué es decir chingón, chingar? Saludos a todos ustedes, sigo escuchándoles, Fabio. Bueno, el verbo chingar no es argentino, en Argentina no se utiliza, es un verbo pura y exclusivamente mexicano. Sí, sí. Y tiene diversos tipos de acepciones según el uso. Vamos a hablar despacio, para que vos se comprenda. Chingón, suena más japonés. Chingón es algo lindo, es algo agradable. Sí, sí. Está chingón, está bueno. Está chido. Está bon. Chingar tiene algo que ver está con. Bon. Bon. Está más relacionado con el famoso Vai Cataco Quiño. Mejor dicho, el Vai Tomano Q, brasileirao. No, eso es chingar. Chinga tu madre. Ya no chingues, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un verbo completo. Como para explicarlo así en pocas líneas, Fabio. Pero sigue ahí, Fabio, que bueno, ya estaremos. Nosotros también tenemos una gran afinidad pro povo brasileiro, ¿no? Esa fiesta es un brasileiro. Para los pavos brasileiros, para el povo, el pueblo. Ah, el pueblo. Los pavos brasileños no sé cómo serán, si tendrán un ritmo diferente. Seguro que sí. Fernando es de La Plata, Argentina, y se mataría a todos los hijos de puta que manejan el mundo. Se ve que hay alguien con un volante que anda guiando el mundo para un lado y para el otro. Y que lo hay, ¿eh? Y que lo hay. En muchos casos, y los conocemos algunos. Bueno, y dice, y joden a toda la humanidad. Así que haría eso, y también haría el amor hasta morir. No sabemos cómo se encargará de los dos asuntos, pero imaginemos que alguno de los dos los hará muy rápido. ¿Qué onda, güeyes? Aquí escuchándolos desde Mexicali. Ese hoyo caliente en la frontera de los Estados Unidos y México. Dice, bueno, cerca de Tijuana, México. Un saludito, ¿no? Sí, un saludito. Jefferson, por favor, venga para acá. Llega gente de Mexicali a pedir saludito. Hola. ¿Cómo anda, Jefferson? ¿Bien? ¿Cómo están, chavalitos? Hacía tiempo que lo andamos un poco extrañando. ¿Y qué estaba haciendo? Sí, es que estoy más chaquetero que nunca. Y bueno, no tengo tiempo para todo. Está bien. Bueno, escúcheme, Jefferson. Aparte, es un momento que no se cansa. Sí. Jefferson, le pido por favor, le puedo mandar un saludito a este amigo que se llama Javier Valenzuela y que reside allí en Mexicali, el hoyo caliente. Amigo, te voy a mandar un saludito muy chiquitito adentro de un taquito. De un taquito. Con la salsa que tú quieras, pero muy poquitita y muy chiquitito es el taquito. Sí. Para que lo comas de a poquito y te salga por el cuello. ¿Qué te pasó? ¿Te sigue tirando el pantalón, verdad? Sí. Te sigue quedando muy apretado. Está más grande esto. Bueno. Me parece que me tengo que ir de vuelta. Está bien. Gracias, Jefferson. Le agradecemos su presencia. Javier Valenzuela ha saludado entonces allí en muy cerca de Tijuana, en Mexicali. El ogro dice, hola, güey. Hola, güey. Les escribo para joderlos porque no tengo nada que hacer por el momento, entonces les escribo. De paso, aprovecho para saludarlos y decirles que es la segunda vez que les escribo algo. Y nada, les cuento que en caso de que el mundo se desintegre, ese día tiraría la mayor cantidad de políticos garcas que andan dando vueltas por ahí, por las dudas que se salven, se escapen a otro mundo y sigan cagando gente por ahí. Seguramente dice, escaparán antes. No sé, no sé, digo, algún marcianito alienígena o a gente como ustedes que anden por ahí en una nave o algo así. Dice, aprovecho a decirles que soy, no, que lo más pelotudo que he visto, porque hay una consigna que es, ajá, ¿qué es lo más pelotudo que has visto? Que usted ha visto, sí. Que usted ha visto. Y dice, bueno, fue salir del baño a un amigo todo enjabonado, subirse, de tomar una escalera, ir en pelota, salir a la calle, poner la escalera en medio de la calle, subirse a la escalera y mostrar los atributos, dice, a la gente que estaba en un pub cerca de donde estábamos nosotros. Bueno, me despido y no sin antes pero eso es un espectáculo. Es un espectáculo por el que la digno gente del pub, del pub, digo, del pub, ya tengo ganas de tomar chelas, muda. La gente del pub, sí, debería haber abonado, ¿verdad? Exacto. Un espectáculo grande. Yo, dueño del pub, cuando la gente veo que hace, ¡oh, un tipo en pelota! Yo digo, sí, sí, bueno, son 5 pesos más la consumición. Has cagado al güey. Bueno, y dice, bueno, por último me presento, soy Emiliano J. Mena, pero tuve que cambiar mi dirección para escribirles porque la otra me mandaron un chinga a la madre por preguntarle justamente el significado de chinga a su madre. Les puedo asegurar que me quedó bien claro. Ah, ¿sabes? Perfecto. No era necesario que cambies la dirección, ¿eh? Aquí nadie verifica las direcciones de los correos que llegan, ¿verdad, Nico? La realidad virtual ofrece un entorno artificial controlado y seguro que parece muy real. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, sí, sí, uno nunca sabe. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. No me rendiré, cabrones. Ustedes dirán, ¿quién dijo eso? ¿Lo dijo algún histórico héroe nacional de algún país latinoamericano? ¿Lo dijo alguien antes de salir de la casa de Gran Hermano? Ah, póngale. No, lo dijo Josafat, que no se rinde y sigue enviando chistes como para que dice, algún día lograré enviarles un chiste exitoso. Te diré, Josafat, estás un punto por encima del interno 761, que sigue bueno, absolutamente pero líder de enviar los chistes peores que hemos escuchado en toda nuestra vida. Y aquí está el intento de Josafat. Estaba un tipo en la playa muy fuerte, cagando sus pesas y cargándolas también para tratar de impresionar a las chicas, pero no daba resultado. Uh-huh. Y entonces, nada, parece un tipo bien flacucho, bien delgado, que era el centro de atención de las chavas. El fortachón se acercó al flacucho y le preguntó, ¿cómo haces para llamar la atención de las viejas? Bueno, el secreto es que me pongo los calcetines, las medias, ¿verdad? Uh-huh. Sí, debajo del traje de baño. El fortachón lo observa y dice, ¡oh! Y sigue el consejo. Entonces, al otro día llega a la playa, solo que ahora era peor, pues las chicas no solo no le hacían caso, sino que lo evitaban, lo veían con cara de fuchi. El fortachón va a reclamarle al flacucho, ¿verdad? Óyeme, cabrón, me enseñaste, ¿no, pendejo? ¿Cómo era lo de los calcetines? Y entonces el flacucho le dice, sí, güey, pero los calcetines van del lado de adelante, no de atrás. Está bien, esto estuvo bueno. Sí, imagino que bien con todo está chingón, claro, ¿no? Todo cagado. Todo cagado. El hombre dice, ¿cómo le ha crecido el culo a este güey? Las chicas se alejaban de él. Bueno, ahí está entonces Josafat ascendiendo un puesto sobre el interno 761. Largo, Sí, largo. Que tiene chistes como estos. Primer acto, un hombre está lavando afanosamente una O. Segundo acto, un hombre lustra una O. Luego otro hombre llega en el tercer acto y agarra 2 o 3 O's y las empieza a lustrar. A ponerlas bien chingonas y quedan brillantes. ¿Cómo se llama la obra? Olimpiadas. Interno basta, Es lo sí, ulti- es interno, la última oportunidad, favor. O sea, nada, síguete comunicando, habla de anécdotas personales de Caracas, sí. De cosas que te pasan en la escuela, de asuntos que te preferimos tienes. Hablando contra el Chávez. Te preferimos mentándole la madre a Chávez que mirando chistes. Disculpen ustedes, tíos, por el espacio que les voy a quitar en estos momentos, dice nuestro querido amigo David Colón desde Costa Rica. ¡Ja! Dice, bueno, les escribo para contarles un poco de aquí, de mi país, de Costa Rica. Estamos en crisis, dice. En estos momentos está de huelga varios sectores productivos y hay muchas posibilidades de que esto se convierta en huelga nacional. Tal vez cuando lean esto yo probablemente no los pueda oír, ya que se está armando el bloqueo en todos los accesos a la capital, San José, para hacer sentir más la huelga y ya no puedo llegar a mi trabajo, dice. Pero que se enteren un poco más de qué se trata, les cuento que esto se debe a que hace unos años, gracias a la corrupción de varios gobernantes, se permitió que en Costa Rica se implantara el monopolio privado llamado RITEVE. Se encarga de la revisión técnica de los vehículos nacionales. ¡Ay! ¡Qué historia conocidas en Latinoamérica! Yo recuerdo de haber pasado por Argentina y en determinado momento el gobierno dijo, no, porque hay que hacer la revisión técnica, porque no puede ser, la mayoría de los accidentes de tránsito son porque los autos emanan gases del culo, sí, y no saben y no están en condiciones de ver. Esto se lo entregaron a una empresa privada. Y ahí iba el boludo con su automóvil y el tipo le decía, no, este no pasa porque está emitiendo no sé qué chambo. Y el tipo volvía y volvía y volvía hasta que y pagaba, y pagaba, y pagaba y pagaba y pagaba. Eso fue durante 2 o 3 años hasta que se olvidaron, ¿no? De hacerle los policías de detener a los automóviles y pedirle la revisión técnica. Entonces dejó de hacer todo un desmadre. Siguen los automóviles andando igual de mierda. Esa gente se llenó de dinero. El gobierno de turno habrá hecho un pacto. Pero cuestión que en aquel momento estaba todo muy loco. Sí, la gente iba y hacía colas eternas de horas en esas revisiones técnicas y esas cosas. Bueno, eso ha llegado a todas partes del mundo. En algunas partes del mundo se aplica correctamente. Es decir, sirve a los automovilistas como para que no anden en sus autos todos estropeados. Y en otros casos pasa esto, corrupción, mordida y esas cosas. Bueno, en este caso estamos en Costa Rica y dice, además de ser completamente anticonstitucional esto de una compañía sumamente corrupta. Bueno, para terminar de hacer más grande el embrollo, los sectores del gobierno, como las telecomunicaciones, se van a unir a esta huelga para hacer reclamo por el TLC que está a punto de firmar el país con Estados Unidos, dice. En fin, creo que siempre está Estados Unidos metido en el medio. Por favor, quítense en medio, güey. Sí, por Dios. Porque no podemos mirar televisión, no podemos escuchar la red, no podemos hacer nada si están ahí permanentemente. En fin, creo que por ahí está bastante complicado el asunto. Cualquier cosa más grave le seguiré informando. Chao, postdata. Con respecto al güey, ese compatriota mío, el micotico o algo así, no crea que valga la pena que yo le mande para la chingada por madrearme, dice. No sé la razón por la cual lo hice, pero bueno, con todo respeto, porque a veces uno comete un error de hacer cosas que no valen la pena. O sea que para el micotico, de parte de nuestro querido amigo David Colón, ¡chinga a tu madre! Y ahí estuvo correspondido, devolvió el guante. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. ¿Qué hubo, lenautas del caber? Dice, aquí les mando el elixir para el señor lagartija. Y aquí tenemos su cura. Usted ya no está enfermo, pero no importa. Esta cura no, pero viene bien. Que se eche unos tragos de mezcal. Porque recuerden, sí, para todo mal mezcal. Y para todo bien también. Así que eso está bien, dice. Y por cierto, voto por la canción de ABBA. Se despide desde la María Tijuana, el mezcalero cabrón. Sigan echando la hueva. Tenemos más votaciones por aquí. Por ejemplo, la que llega de parte de Telma de Panamá, equilibrando mínimamente la cosa y votando por el general. Pero yo pasaré a explicar la siguiente situación respecto a los votos. Hasta el momento, el voto de ABBA tiene el 60%, ¿verdad? Y el general apenas un 40%. Se peticionó al centro Carter, que todavía no se expresa al respecto, y sabemos que hubo anomalías en el estado de Florida, por ejemplo, y en algunas partes del territorio llegados al centro. Los recuentos de los votos están a cargo del comité del CKK, es decir, Charlie Corkin. Se fue el fin de... No sabemos dónde ha ido a parar Charlie Corkin, así que fue el que impulsó... fue el que impulsó este plebiscito, y bueno, andan con grupos que los ambos grupos se proclaman ganadores. En estos momentos está sumamente complicada. Sí, hay tensión. Esto es una situación terrible. Es terrible y hay mucha tensión. Caos es total. El caos es total. El caos es total. A situation still of some chaos. Y bueno, tanto los partidarios de ABBA como los del general esperamos que no salgan a las calles, que bueno, que entiendan que todo esto es una que votación. Que no panda el cúnico. Que no panda el cúnico, que no cunda el pánico tampoco y que no llegue esto a mayores. Realmente pedimos calma. Sí, no por pensamos favor que al llegar a estas votaciones íbamos a generar este tipo de cosas. El lunes haremos el conteo manual, ya pedido justamente de los opositores a ABBA y de los que están en oposición también, porque en este caso hay opositores a ABBA y opositores al general, o sea, es muy complicada. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, y habrá un ganador reconocido por los Estados Unidos de Norteamérica. Hasta el momento los Estados Unidos de Norteamérica dicen que el ganador es Bruce Springsteen. Nosotros le enviamos cartas para decir que bueno, no entra en concurso, sin embargo no responden las misivas y está la situación complicada. Siempre sepan que pueden seguir votando Y nada, y las huellas dactilares... Sí, todavía no se cerró. Todavía no se cerró la votación, ahí estamos dando vueltas. El caos es total. Saludos, gente de la María Tijuana, aquí estoy en Hartford, Connecticut, Kevin Galdames, buscando un nick. Bueno, este güey quiere cambiar su vida. Sí, sí. Quiere ponerle nombre a su hámster, nombre a esto, nombre a otro, y ahora encima está buscando el nick. No cambies de nick, Kevin, todo el mundo te conoce, el planeta Exacto. entero ya sabe quién es Kevin Galdames de Hartford, Connecticut. Comandante. ¿Qué pasa, teniente? Señor, falló su computadora, murió su tripulación y vuelan con control manual, señor. Será mejor ir a la torre. No tenemos torre, señor. No hay torre. Solo un puente, señor. ¿Por qué no se me avisan estas cosas? La nave María Tijuana. Ubicación. Coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. Tripulación. Los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata. La exactitud poco clara. El señor lagartija. El talento desperdiciado. El capitán vinilo. La certeza de la duda. La muda. El poder de la seda. El Nico. El primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno. Para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy yo, Telma de Panamá. ¡Ja! Tengo un chiste. Hola, Telma. Sí, hola, Telma, ¿cómo estás? Tengo un chisme, no un chiste, que puede ser tomado como chiste también si uno tiene un sentido del humor bastante negro. Tengo un chisme de mi presidenta de porquería, dice. Oh, oh. Logró que Panamá, le queda poco tiempo a la Moscoso, sí, ¿verdad? Sí, porque ahí, ha habido elecciones, ha habido un ganador y sigue ahí jodiendo, ¿verdad? Sí, hasta último momento. Dice, logró que Panamá y Cuba rompieran relaciones diplomáticas. Oh. Resulta que en el año 2000, cuando vino Fidel para una cumbre de presidentes iberoamericanos, Fidel denunció que el terrorista Luis Posadas Carriles estaba tratando y planeando un atentado en la Universidad de Panamá para matarlo. Él iba a dar un discurso en la noche de Paraninfo, dice, en el Paraninfo. Ajá. Y dice, y bueno, las autoridades se movieron y detuvieron a Posadas Carriles. Y lo encontraron con documentos falsos y las pruebas suficientes para detenerlo por terrorismo. Dos días después encontraron los explosivos plásticos y nada, lo mandaron a juicio. En abril de ese año le declararon culpable y la sentencia fue a 8 años de prisión, nada más. A todo esto, él se fugó en el año 85 de la cárcel de Venezuela por un atentado en un avión donde murieron 77 personas. Oh. Es la justicia latinoamericana, sí, señores. Sí. Imagino en estos momentos, lógicamente a través de internet, supongo no llegamos a las prisiones, ¿verdad? Pero a lo mejor por alguna radio de aire, quizás en estos momentos hay alguno en prisión, ¿sí?, que nos esté escuchando y está diciendo, vuelas un avión, matas 77 personas y sales, güey. Y yo estoy aquí por, no sé, un momento que tuve y que nada, me quedé con un vuelto y esas cosas. Y sí, es de, bueno, así estamos, ¿no? Bueno, la asquerosa de mi presidenta le dio el indulto al tipo ese con la excusa de que por motivos de salud, de ella, debía ser, claro, un cagazo, sí, encima, dijo, a ver si me vuela la mierda a mí. Dice, y le montaron en un avión a las 3 de la mañana rumbo a Miami. ¿Cuántos que quedan exonerados por motivos de salud, no? Los tipos, ¿cómo hacen? Llegan ahí y dicen, no, estoy paralítico, estoy lisiado, estoy mal. Estoy mal, me siento mal, tengo practicar. Estoy mal. Doctor, me duele, tengo almorranas en el culo, déjeme salir para estar con mi familia. Y los y se van a Miami, sí. Y se van a Miami y hacen esas cosas. Yo me acuerdo desde que declararon la insanidad de Pinochet, por ejemplo, desde que dijeron, no, el viejecito está muy mal. Muy... Ay, han andado chingando por todos lados, por toda parte del mundo. Ha jodido medio planeta y menos mal que estaba mal de salud, ¿verdad? Sí, menos mal. Oh, dice, bueno, yo estaba aquella noche en Paraninfo Universitario, escuchando a Fidel. Yo lo fui a ver a Fidel, dice ella. Si la inteligencia cubana no denuncia al desgraciado este, si no hubiera quedado muerta, quizás, por lo menos mutilada, dice Telma, con una imaginación que ya se la imagina, sí, como Clarita en una silla de ruedas, llevada por Heidi, diciendo ¡Clarita! Y bajando por allí, por las costas de Panamá. Pero bueno, no, está bien esta imaginación. Sí que sí. O sea, de pronto podría haber volado tú una carajo. Y lo peor, ¿sabes lo que hubiera sido, Telma? Que tú no hubieras figurado en titulares. El titular hubiera sido, asesinan a Fidel Castro. Claro. Y también había más gente. Lógicamente, ¿no? Pero bueno, así está dado. Dice, si no hubiera quedado muerta. Dice, pues resulta ser que la hermana de doña Mireia, que es la primera dama de este país... ¿Cómo es esto en familia? La primera... Pero la primera dama no es la que... Así en todos los países. Pero qué chingón que es una pareja de lesbianas. La primera dama, la primera dama es la esposa del primer mandatario, es decir, sí, presidente. En este caso, es la hermana, son pareja de lesbiana y son hermanas. Pero está chido esto. ¿Cómo es? Es realmente revolucionario. Ella me dice, la hermana de doña Mireia, ¿no? Sí. Es la primera dama de este país. La presidenta es... le debe estar explicando quién es. Me he confundido, ¿no? Ah, primera dama es la presidenta directamente. Y supongo, yo pensé que era la esposa del presidente la primera dama. Que, al no haber presidente hombre, la primera dama es directamente así como, soy sola. Sí, claro. I just stand alone. I just stand alone in the president of Panama. Dice, bueno, se reunió con los anticastristas de Miami y la convencieron. ¿Cómo? No sé, o sí sé. Esas dos viejas son unas asquerosas vendepatrias. ¿Ves que son dos viejas? Nah. La primera dama y la presidenta no son la misma persona. No, no. Una es... Qué me confusión, ¿eh? Bueno, no les importó que panameños corrieron el riesgo de morir. ¡Qué vergüenza para Panamá! Bueno, se despide de ustedes y de esta tierra donde el sentido común se ausenta muchas veces. Telma de Panamá, postdata, mi voto es para el general. Tiene más sabor, sí, sí, más ritmo y me da más risa al pirata poniendo voz de rapeador caribeño, dice. Bueno, está muy bien, Telma. Esto irá al centro de cómputos allí en Los Ángeles, California, donde está Charlie Corkin. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. ¡Hey, macrones! Soy el virus de Costa Rica. Espero que estén mejor. El pirata un día casi se ahoga. Otro día, señora Artija, bota café por la nariz. Y ahora está de nuevo que jode, dice. Definitivamente en el espacio se reprocrean más los gérmenes, dice. Aparte, luego de un desmierde que se armó en Costa Rica con bloqueos en las calles por más de 40 horas por el TLC, mayores salarios y otras cosas, dice, volvemos a la normalidad. Es decir, volvieron a la normalidad... O el tío, ¿cuál habrá llegado antes, verdad? Si ahora en Costa Rica está todo tranquilo, o fue lo que nos relató anteriormente, ¿no? Nuestro amigo. Dice, le saludo desde Ticolandia, soy el virus de nuevo, por cierto, pirata, voto por ABBA, y ABBA vuelve a inclinar la balanza. Sí. Yo creo que el lunes tendremos aquí un mega recital de 16 temas de ABBA interpretados por nosotros. Hola, Galácticos, ¿cómo va todo? Les quería decir que la licenciada Mónica Gafeo de Galindo, que pues gracias por el consejo que me ha dado. Eso viene de parte de Kevin Galdames, dice, la verdad que no creo que vaya con ese tratamiento. Cuando venga la doctora, le explicaremos la situación. Señor Lagartija, no ande mal, por favor, dice Cretín Bluster. No, Cretín, estoy mucho mejor. Desde Atenas, Grecia. Mire que yo soy bruja, dice, y aparte, bueno, eso creen algunos. Cretín, eres muy bella. Dice, hemos visto muchas fotografías de Cretín. De su familia, de sus amigas, de sus perritos. De su perrito, de todo, de Grecia, visto desde la ventana de un apartamento, y de ella misma, la cual, bueno. Amigos, todos la pueden ver. Sí, todos la pueden ver allí donde tiene su especie de reinado. El amigo Darren Nemesis de Quintana Roo, que es el creador y fundador absoluto de la comunidad, en caso de que el mundo se entere, que está ahí. Están los links, ¿verdad, amigo? Está todo listo para gente, no se preocupen. Bueno, espero que haya ayudado un poquito. Voy a buscar la vara, porque estuvo haciendo brujerías para usted para que se ponga chido, así que se ve que han hecho efecto. Sin realmente por la magia que tiene. Estamos perdiendo contacto. Yo sé que hicieron caso al pendejo que les dijo que no hablara tan cabrón como nosotros los mexicanos. Dice Mercaba, que defiende la postura desde aquí. Bueno, gracias, amigos. Estaremos dándole lugar a esto, ya que encima sale entre nuestra defensa, lo cual es muy loable. Señor Lagartija, está todo complicado. Gente que se quiere ir de esta nave. Sí, ¿qué está ocurriendo? Espera un minuto. Sí, esperen. Quiero preguntarte varias cosas, muda. Señor Lagartija, yo le pregunto en estos momentos que está todo absolutamente titilando. ¿Cómo ve la Tierra? La veo como una carta. ¿Como una carta, güey? Sí que sí. No, espero que no sea para el juez. Más mierda. Ah, no, no. Ah, es una carta de agradecimiento. Sobre que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Y gracias, muchas gracias a nuestros gobernantes y dirigentes por tantos años de dicha y felicidad, por tanto tiempo de buscar consenso con las dictaduras que gobernaron Latinoamérica con el beneplácito de Washington. Gracias por desmembrar nuestro orgullo por la tierra, por lamer botas ajenas y por vender lo que se pudo y empeñar lo que queda. Gracias por entregar a sus propios pueblos al esclavismo moderno y a la tortura medieval. Gracias a nuestros gobernantes y dirigentes por fomentar la cultura del dinero a cualquier precio, del salvarse a sí mismo y de una justicia diferenciada creada para el poderoso, años de retraso y fomentando la disolución de todo vínculo, décadas de abonar a los espejitos de colores y a las cuentas en las Caimán, demostrando menosprecio por los países gobernados como si fueran elegidos entre una masa de monos analfabetos fáciles de someter. Gracias a los señores poderosos por hacer valer el poder del dinero en cada plantación, en cada fábrica, en cada lugar donde los derechos son favores por favores. Gracias a los señores del mundo por África y Latinoamérica. Gracias por creer que la educación no es tan urgente y hablar de escuelas con internet cuando la mayoría de las escuelas no tienen ni siquiera luz eléctrica. Gracias por inaugurar hospitales en campaña para que a los 2 días ya no tengan gasas, ni alcohol, ni camas. Gracias por la inoperancia, la falta de voluntad y el cinismo. Gracias por hacer de las próximas generaciones un problema pendiente. Gracias por hablar tanto y tanto de la juventud y abandonarla en las calles sin futuro. Gracias por ser tan elementalmente idiotas y cretinos. Gracias porque ustedes son hijos de las sociedades que los que estuvieron antes y antes que ustedes se encargaron de acomodar hacia el camino de la desesperación, la violencia y la desdicha. Gracias porque si después del paso de ustedes todos estos pueblos siguen en pie, podemos sentirnos orgullosos de nosotros mismos y decir con lo que nos dejaron de voz: somos latinoamericanos. Hay que acabar con la cultura de afuera, hagamos la nuestra y a nuestra manera. Hay que terminar con los explotadores, tenemos los nuestros que son mucho mejores. Somos latinoamericanos, estamos orgullosos de serlo. Tenemos presos políticos, desocupados y más serios. Latino soy yo. Latino, ¡hey! Más adelantados, solo vinieron a piratear. Ahora les habla de nuestro pueblo, soporto un presupuesto y moral. Somos latinoamericanos y estamos encantados de serlo. Tenemos más sustrabotas y la introducción del clero. Latino soy yo. Latino, ¡hey! ¡Sos vos! Se llevaron mucho y muy poco nos dejaron. Ah, sí que sí, somos latinoamericanos. Somos latinoamericanos, somos mundiales, somos internacionales, somos... Bueno, hay cosas sí que no tienen fronteras como para demarcar, y pero estamos orgullosos de serlo, y orgullosos de serlo también estaremos alguna vez, digo, no sé, esas son las esperanzas de nuestros gobernantes, ¿verdad? Estaremos algún día orgullosos de nuestros gobernantes, quizás sí, de algunos políticos sí se puede estar orgulloso, sí, pero, sí, pero generalmente no son los que figuran en primeras planas, y son los que a veces arriesgan parte de su integridad para combatir algunas cuestiones con las que no están de acuerdo. Ahí están los verdaderos representantes, sí, de los intereses, sí. Pero bueno, así es el poder, amigos. Todo lo corrompe, todo lo corroe. Damas y caballeros, estamos yendo por izquierda, por derecha, por los medios, sus monitores, por lefa, por rapper, nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Teleu Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. FM Mural. Líder. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Máxima. FM X. FM Vida. FM Master. En México, GDL Gay Radio. En España, Radio Cero. En Ecuador, La Voz de los Cara. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. Y FM Sistemas. Y también aprovechamos para dar la bienvenida a Extremo Radio, también, sí, en Juliaca. Así que le mandamos un abrazo a los patas de Perú que se siguen sumando y sumando. En Uruguay, FM Siglo 21. En Suecia, Studio. Y en Canal 71 de HF con el cura Fiestro a la cabeza. Y todos los radio aficionados, damas y caballeros, nada más. Muda, hay comida. Has dejado alimento, Muda. Eres tú la responsable de que muramos de inanición, si no, Muda. Llamen a la pizzería intergaláctica, ¿está bien? Bueno, damas y caballeros, estamos cansados todos los fines de semana comiendo lo mismo. Ah, vuelve ese domingo. Está muy bien. Damas y caballeros, nada más que agregar. Nos estaremos reencontrando el día lunes. Sí que si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, Gabriel de Houston. Ah, grande Gabo. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridia. Besos. Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, soy Miguel Caponi de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. Suerte. Hasta luego, brother. Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Seguro. Desde Puerto Mal y piten cabrones. Desde LA, California, Charlie Corky. Posada, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el cuerpo. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de la Mandilia. Los veo pronto. La